La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de La Cocina del Miedo. Lo seguimos teniendo un poco ausente, Horacio Sechi, presente ahí en las sombras. Le mandamos un abrazo, pero bueno, no está aquí hoy en el piso. En la operación técnica, Gustavo Hoffman. En la producción, Natalia Coronel. Y hoy tenemos un invitado que, bueno, es un gusto por lo que él sabe del tema que vamos a hablar y además porque hemos sido compañeros de banco casi o de cercanía en una maestría en criminología que hicimos hace varios años. Él es Alejandro Corda. Hola, Alejandro. Hola a toda la audiencia. Hola, Claudia. Gracias por venir. Hace unos años, en el 2001, compartimos una maestría en criminología en la que estuvimos varios que hoy andamos ahí transitando diversos caminos vinculados al sistema penal, ¿no? Un lindo grupo. Recordamos a Mariano Gutiérrez, María Laura Born, Mariano D'Ambrosio, entre, muchos, entre otros. Así que bueno, es un placer tenerte acá, Alejandro. Y bueno, con él vamos a hablar un tema que hasta ahora en La Cocina del Miedo no hemos tocado, o tangencialmente, que son las cuestiones vinculadas a las políticas de drogas, por llamarlo de alguna manera. Vamos a preguntarle ahora a Alejandro si está bien esa manera de denominarlo. Alejandro es abogado, es docente, investigador en la Universidad de Buenos Aires e integra una asociación civil que se llama Intercambios. Y ahora le vamos a preguntar justamente de qué se trata Intercambios y qué es lo que hace en esa institución. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. A perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Thank you. just watch your soul. You're going to reap, just watch your soul. You're going to reap, just watch your soul. Cocina del Miedo, estamos con Alejandro Corda, que eligió este precioso tema de Lou Reed, no me acuerdo el nombre. Pero Perfect no Day. Ahí va. Día perfecto. Día perfecto. Alejandro integra una asociación que se llama Intercambios, y la primera pregunta es, ¿qué es Intercambios, Alejandro? Bueno, Intercambios es una asociación civil que nace a partir de gente que trabajaba en el tema droga en los 90, uh-huh, y veía que la concepción que había y que sigue perdurando de guerra a las drogas, ¿no? La política de drogas definida por los términos prohibición y abstención, uh-huh, chocaban sobre todo con la realidad de una población que en los 90 estaba oculta, que eran los usuarios de drogas inyectables en Argentina. Uh-huh. Que en los 90 existieron, sí, debe seguir habiendo personas que usan de esta forma droga, puntualmente o mayoritariamente cocaína era. Uh-huh. Y que claro, que en esa población la propagación de VIH fue, uh-huh, muy importante, porque claro, inyectarse la vía parental es una vía muy efectiva de contagio, no solo de VIH, sino de otras enfermedades de transmisión. Hepatitis, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, ellos, este grupo de psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, conformaron Intercambios un poco frente a esta carencia que había en las políticas de drogas, y un poco pensando en los modelos de reducción de daños que había en Europa, de intercambio de jeringas, etcétera, etcétera. Y bueno, y así fue creciendo. Intercambios desde el año 95, con lo cual ya tiene unos años de recorrido. Uh-huh. Y a fines de los 90, a principios del 2000, si no me acuerdo, ahora creo que era fines de los, no sé si fue en el año 99, ahora la fecha no la tengo, pero con financiamiento externo desarrolló en la zona de Avellaneda, creo que era en Villa Corina, uh-huh, el primer programa de intercambio de jeringas que se hizo en la Argentina para esa población. Después, la Perdóname, población. Perdóname, esto sí. Quiere decir que el intercambio de jeringas, ¿qué quiere decir? Que a una persona que usa jeringas se le da una jeringa descartable, exacto, por ejemplo. No es solo eso, sino que es todo un montaje de intervenciones. Una de las principales es, ok, vos dame tu jeringa usada, ajá, no la compartas, te doy, ajá, información sobre cuidados, bien, entre ellos no compartir, y a cambio te doy una jeringa limpia, precisamente para evitar el contagio de VIH, ajá, ¿no? Entonces, es una mirada que el enfoque de reducción de daños tiene como otros principios a los clásicos de las políticas prohibicionistas, uh-huh, y abstencionistas, y lo que intenta es acercarse al usuario de droga más allá de si quiere o no dejar de consumir, uh-huh, ¿no? Intenta entablar un diálogo horizontal y no vertical, no decirle, uh-huh, qué es lo que tiene que hacer. Tenés que dejar de drogarte, exacto, porque te hace daño. Sino, uh-huh, reflexionar sobre las prácticas y a partir de ahí ver en qué medidas se pueden mejorar en función de la salud de la propia persona. Uh-huh. ¿Bien? En su momento, en los 90, se decía que este tipo de intervenciones eran una suerte de promoción o, digamos, aliento a que la gente consumiera, y bueno, es todo lo contrario, precisamente es evitar que estas personas se contagien enfermedades como VIH, uh-huh, o hepatitis, y a partir de ahí, bueno, de hecho, en los 90 muchas de estas personas terminaron muriéndose por, uh-huh, VIH, cuando los tratamientos antirretrovirales por ahí no eran tan efectivos como por ahí lo son ahora. Pero bueno, hoy ya no hay tantos usuarios de inyectables, uh-huh, ha mutado esos consumos. Es un interrogante, ¿por qué cambian los consumos? Uno ahí puede empezar a hacer distintas hipótesis, pero bueno, lo cierto es que la población ha cambiado, pero bueno, hoy existen otros consumos que son problemáticos, como el uso de las cocaínas fumables, el paco, etcétera, uh-huh. en determinados contextos, etcétera. Y bueno, yo puntualmente en intercambios, bueno, yo antes de entrar en intercambio, yo trabajaba en la facultad, vinculado sobre todo a Horacio Cattani, un profesor uh-huh. y funcionario judicial también que siempre estuvo vinculado a este uh-huh. tema. Y un que poco fue de, docente en aquella que maestría. Que fue docente en aquella en maestría también, exacto, y que yo he seguido y sigo en contacto uh-huh. y sigo trabajando con él. Y bueno, y un poco de esa experiencia, de repente un día entré en y aparte como también mi carrera judicial, etcétera, uh-huh. etcétera, me dio una experiencia con la aplicación sobre todo de la ley de drogas uh-huh. y lo que veía en la aplicación de la ley en de la drogas. La justicia federal. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, terminé en intercambios un poco trabajando esto, ¿no? O sea, intentando recoger información, que la información en general en esta materia, y sobre todo en los 90s, fue muy escasa, para darte uh-huh. una idea. La CEDRONAR se crea en el 89 y el Observatorio de Drogas, supuestamente el órgano que debería producir información para saber dónde está parado, es del año 2005. Y la CEDRONAR, recordamos, es la secretaría que tiene un nombre ese nombre largo, larguísimo, que es, por un lado, era, porque era, esto cambio, ha cambiado sí, en este último año. El año pasado, sí. Por un lado, persecución del narcotráfico y por otro lado, una asistencia a los usuarios. Esa era una idea que siempre fue complejo pensarlo, ¿no? Porque por un lado tenía una función policial, que era perseguir al narcotráfico, y por otro lado, asistir a el usuario, ¿no? No, y este también es un modelo que es una consecuencia del modelo de guerra contra las drogas, ¿no? Claro. Concentrar en un mismo órgano la represión y la represión y la prevención y la asistencia como uh-huh. parte de un mismo componente. Uh-huh. De hecho, en la última investigación que estamos haciendo con el eje en usuario, el usuario de drogas queda como en una condición intermedia, porque al mismo tiempo es visto como, en ese enfoque clásico, como delincuente y asociado al dealer uh-huh. o al narcotráfico, como alimentando ese narcotráfico. Como el eslabón, ¿no? Exacto. Porque para que haya un dealer tiene que haber alguien que consume. En esa lógica uh-huh. de muerto el perro se acabó la rabia, uh-huh. ¿no? Y al mismo tiempo es un enfermo. Víctima o ¿no? enfermo. Enfermo, sí, peor, sí. porque sí. digamos, se lo desubjetiviza, etcétera, sí. no tiene capacidad de decisión, etcétera, uh-huh. etcétera. Y ese modelo de concentrar estos dos aspectos en organismos fue promovido sobre todo desde Estados Unidos, cuando el propio Estados Unidos tiene esas dos funciones separadas. Por uh-huh. un lado tiene la DEA y por el otro lado tiene lo que se llama el NIDA o un organismo de control de medicamentos, etcétera, uh-huh. más vinculado a la salud. Uh-huh. Bien, y bueno, fue saludable la reforma que se hizo, donde la CEDRONAR dejó de el tema seguridad y pasó al Ministerio de Seguridad. Uh-huh. Y si bien le quedan algunas cuestiones, el control de precursores ahí es una cuestión que está ahí media en el medio, que todavía los precursores no, químicos. Exactamente, uh-huh. que es un tema complejo, y bueno, y últimamente hubo noticias sobre eso. Uh-huh. Pero sí, la actual CEDRONAR se está concentrando más en lo que es prevención y asistencia, y sobre todo con un enfoque que nosotros vemos saludable, porque en alguna medida recoge el enfoque de reducción de daños. Uh-huh. Se está trabajando, hace poco hicimos la conferencia nacional en el Senado, y vino gente de algunos organismos públicos que están trabajando también en sintonía con estos cambios, y claramente se está empezando a cambiar la mirada, sobre todo con esas poblaciones de consumos problemáticos, usuario de pasta base, sobre todo en villas, etcétera. Uh-huh. Y de a poco me parece que se está empezando a cambiar la mirada. Alejandro, cada sector de trabajo, de investigación, tiene como terminología ¿no? específica, técnica. Vos, por ejemplo, utilizás las palabras consumos problemáticos. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué son consumos problemáticos? ¿Porque producen una destrucción física más rápida? ¿Porque son personas en situación, ya otra terminología que mucho no me gusta, pero situación de vulnerabilidad, uh-huh. pibes pobres que viven uh-huh. en la villa? ¿Por qué vos decís digamos, consumos uh-huh. problemáticos? Básicamente se lo utiliza para diferenciarlo de los usos ilícitos que en general suelen tener los tratados, ¿no? Digamos, en general los tratados o la lógica de las drogas es que... Los tratados internacionales, sí, decís que tienen que ver con la regulación. Exactamente, de los cuales deriva un poco nuestra legislación, ¿no? El eje es lo lícito es bueno, lo ilícito es malo, ¿no? Entonces, en general el discurso de guerra contra las drogas sigue esa lógica. Hablar de consumos problemáticos es empezar a tomar en cuenta otras variables. Ajá. Bien. A veces tiene que ver con... puede ser la cantidad, puede ser el contexto, puede ser alguna condición personal que tenga las personas. A veces hay personas que tienen patologías duales, o sea, no solo tienen problemas de adicciones, sino que tienen algún otro trastorno mental que también hace jugar. Entonces, el término consumos problemáticos puede referirse a cualquiera de esas variables. Ajá. Y también hablar de consumos problemáticos implica hablar de consumos que no son problemáticos. Más allá de que la utilización de toda droga, sea legal o ilegal, implica riesgos, hay, y uno lo tiene, y uno, seguro todos tenemos ejemplos con muchas drogas lícitas, de utilizaciones no problemáticas o menos problemáticas, y de utilizaciones problemáticas. A ver, por ejemplo, uno podría decir, el señor o la señora que toma una pastilla para dormir, porque se la recetó el psiquiatra. Podría ser un consumo de una droga lícita, no problemática. Sí, cuando eso empieza a ser, digo, ¿no? ¿O es otro? Ese es un caso particular, porque justo esas drogas, las de farmacia, son lícitas en el sentido que se venden en la farmacia, pero uno muchas veces, y es una práctica muy común en nuestro país, va al farmacéutico y le dice, me das un benzodiazepinas, es el genérico, ¿bien? Sí. Y en realidad se lo tendría que vender con una receta, ¿bien? Y eso en sí es ilícito. Que no sea un delito penal, claro, no quiere decir que sea lícito. Hay regulación administrativa que se está violando, ajá, ¿no? Lo mismo pasa a veces con el alcohol, que en general se habla como droga lícita, pero a un menor de 18 años no se le puede vender alcohol. Sí, pero yo me refería en cuanto a esos consumos que son, digamos, habituales, cotidianos, tolerados, permitidos o recomendados por un médico, se transforman en una persona que no puede moverse si no se empastilla. O a eso me refería con la cuestión de cómo se problematizan. O por ejemplo, la conducción vinculada al consumo de esas sustancias. Claro. Es algo que bueno, claramente... Se transforma en riesgoso. Sí, implica, digamos, elevar los riesgos de una actividad que ya de por sí es riesgosa, como puede ser conducir un automóvil, ¿no? Claro. Entonces, me parece que en la medida que abandonemos esa mirada de lícito ilícito y empecemos a pensar el problema en muchas más variables y digamos, ¿es esto problemático o no problemático? Me parece que podemos tener una mejor percepción de cuáles son las prioridades, cuáles son las cuestiones sobre las que debemos priorizar y de qué forma, porque para los consumos que no son problemáticos, quizá lo que habría que brindar es información. Por ejemplo, las fiestas electrónicas, toda la cultura de la música electrónica, el consumo de pastillas y demás, que en Europa está súper desarrollado, en general no tiene asociados grandes consecuencias. En general, las muertes vienen por el lado de que la persona no adopta determinados recaudos, como por ejemplo, no puedes mezclar anfetaminas con alcohol, tenés que tomar agua, digamos, determinados recaudos, o no saber exactamente qué es lo que se está consumiendo. Digamos, pero esas son, más que consecuencias de las sustancias, son consecuencias de las regulaciones de las sustancias. Sí, de las conductas, digamos, de la persona concreta que... Estaba pensando en estos días, hace poco, una muerte en un gimnasio por una cosa que se llama CrossFit, un ejercicio muy intenso, militar. Y qué sé yo, y uno piensa, bueno, ahí hubo en concreto, digamos, la solución no sería prohibir todos los gimnasios, sino regular. Claro, regular, informar. Decís, exacto, esto que vos estás diciendo saca el tema de lo penal, digo. Claro, me parece que lo penal, digamos, yo siempre pensé lo penal como un elefante en un bazar, ¿no? Como algo que se lleva todo más puesto. Más daño, ¿no? Claro. Y la verdad que bueno, frente a determinadas conductas, y no me cabe duda frente a los consumos, uno podría discutir otros fenómenos vinculados al narcotráfico, como la pobreza, la gente que vende como forma de subsidio, que también es algo preocupante, y bueno, incluso hay varios proyectos, incluso el proyecto de código también que prevé atenuaciones de penas, etcétera. Pero me parece que si corremos el derecho penal, podemos pensar en otras respuestas estatales, algunas de control, pero no de control penal, de control administrativo, uh-huh. ¿no? De presencia del Estado, pero no necesariamente punitiva, uh-huh. digamos, y sobre todo todo lo que es el derecho a la salud, uh-huh. ¿no? Y reconocer a las personas en su complejidad y a mayor situaciones de vulnerabilidad, más derechos, ¿no? Esta lógica me parece que es importante repensar vinculado al tema drogas, ¿no? Alejandro, este programa se llama La Cocina del Miedo. Nosotros tratamos de pensar cómo se construyen emergencias uh-huh. Punitivas y las consecuencias, el consecuente recorte de derechos, de garantías. Y el tema, justamente, vos recién mencionaste la palabra narcotráfico, es una construcción del gran problema en toda América Latina. Vos recién hablabas de la terminología bélica, ¿no? Esta idea de los soldaditos, ¿no? Uh-huh. Es así, hay mucho de construcción, tiene que ver con las políticas norteamericanas hacia el resto de América Latina, la idea de que este es el problema, el narcoterrorismo, digamos, todas estas... La utilización del prefijo narco, digamos, es un ejemplo clarísimo. Cualquier noticia que hay de vinculada a alguna actividad de tráfico de drogas, no importa la envergadura, se le pone el prefijo narco. Mm. Lo cual eso hace que homogeneice uh-huh. cualquier todas las realidades son iguales. Mm. Tanto la mula que ingesta uh-huh. es un narco, uh-huh. como el tipo de Colombia que vinculado al cartel que lo están extraditando. Entonces, nosotros desde Intercambio siempre insistimos que en este punto es necesario información, ¿no? Uh-huh. Digamos, poder mostrar a partir de dónde uno hace determinadas afirmaciones o las discusiones estas sobre si somos un país de tránsito, uh-huh, productor, uh-huh. digamos, muchas veces, por supuesto, a veces los medios necesitan como simplificar la información, ¿no? Pero muchas veces creo yo que terminan como homogeneizando y bajo determinados términos como lo narco, generando más una sensación de alarma que la posibilidad de pensar, bueno, ¿qué fenómeno de tráfico de drogas tenemos? De hecho, ahora estoy haciendo una investigación donde me estoy preguntando un poco sobre los mercados, sobre todo sobre el mercado de cocaína, ¿no? Y alguna gente con la que estoy hablando me tira la idea de que son como distintos mercados, ¿no? Digamos, puede haber un mercado tanto de exportación con laboratorios de gran desarrollo, pero también hay como una economía de subsistencia vinculada a los mercados de las cocaínas, con componentes muy informales y de alta precariedad, digamos, como una economía de subsistencia, uh-huh. ¿no? Y en general... digamos. Claro, exacto. Y lo narco en general hace pensar en otra cosa, ¿no? Uh-huh. En la serie de Pablo Escobar, etcétera. ¿No? Sí, entonces, negocio donde se mueven... Entonces me parece que todavía hay que rascar mucho sobre esas realidades uh-huh. como para poder entender qué escenarios tenemos, y aparentemente los escenarios no serían uno, sino que serían múltiples escenarios. Y cuando vos decís las cocaínas, tiene que ver con el distinto grado de pureza, por ejemplo, digamos, sí, cómo se va, claro. cómo ese producto se va... Todo tiene origen en la hoja de coca, uh-huh. pero, digamos, uno podría distinguir como dos grandes grupos de cocaínas. Por un lado el clorhidrato, digamos, el que se snifa, la sal uh-huh. de cocaína, uh-huh. que permite snifarlo, que permite inyectarlo, etcétera, que es soluble en agua, uh-huh. Y que en general está, digamos, más vinculado con un mayor poder adquisitivo o con los mercados, digamos, de otros continentes, donde se paga mucho más caro la sal de cocaína que acá. Y por el otro lado está como un producto más barato. Uh-huh. Yo a veces en alguna clase lo explico como los televisores Sony, los televisores que vienen de China o algo uh-huh. así, ¿no? Porque todos estos mercados siguen las mismas lógicas capitalistas de cualquier mercado actual. Uh-huh. Sí, o la ropa de marca y la exacto, ropa que compras en la calle exacto, Avellaneda o en la Salada. Y también hay un mercado como de cocaínas que en principio está vinculado a otra población, a otro ingreso económico, etcétera. Igual, estas son aproximaciones uh-huh. y generalizaciones. Insisto en esto, que estaría bueno poder indagar y poder tener más información sobre esto, ¿no? Y en este momento, digamos, porque a ver si vos decime si me equivoco, pero en los últimos tiempos ha habido un avance jurisprudencial en cuanto al digamos a la tenencia para consumo personal. Sí. ¿Esto es así? ¿O la justicia federal se sigue ocupando de perseguir al pibe que está, o de procesar, o de mandar a hacer un tratamiento? A ver, Arriola, en el fallo Arriola de la Corte Suprema del 2009, que declaró la inconstitucionalidad de tenencia para consumo personal. A ver, acláralo bien eso. Sí. Declaró la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia para consumo personal. Pero dejó, siempre y cuando no afecte bienes o derechos de terceras personas, o una redacción así. Lo cual dejó una puerta abierta. Esos fallos de la Corte que son siempre un poquito... No, obviamente esta es una Corte... política, en el sentido de que asume el rol institucional que tiene, y claramente es un fallo por unanimidad, que es importante, se pusieron todos de acuerdo, y bueno, y en ese seguramente ahí... Exactamente. Y si bien Arriola produjo cambios en la jurisprudencia, todavía quedan zonas grises. De hecho, la Procunar hace poco sacó un informe donde muestra que sigue habiendo persecuciones de usuarios. Ahora vamos a hablar un poco del desarrollo jurisprudencial de Arriola para atrás y de qué podemos esperar hacia adelante. La cocina del miedo. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Un programa que te revela los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura. Claudia Cesaroni, Horacio Sechi. La cocina del miedo. Cocina de autor. Las mejores recetas para crear miedo y demanda de mano dura. El chef de la semana es... El comisario general de la Policía Federal, Román Di Santo, dijo: por el crimen del ciclista en Palermo, en este tipo de hechos vemos que es rápida su salida. Y agregó: yo estoy para cumplir con la ley. No puedo decir qué está bien o qué está mal, pero lo que sí puedo decir es que algunos funcionarios de la justicia no trabajan firmemente con rateros de este tipo. Yo tengo un código y cumplo con él, lo mismo que mi gente, que no puede apartarse de él. Pero este es un ser, refiriéndose al presunto autor del homicidio de un joven en el barrio de Palermo, que pierde todos los cabales y hace un acto de este tipo. Bueno, ¿por qué decimos que es el... porque esto es cocina de autor? Primero porque el comisario de la Policía Federal afirma, antes de siquiera detener a la persona, que va a ser liberada, que habitualmente es rápida la salida de este tipo de personas, lo cual es absolutamente falso, porque si hay una persona detenida que ha cometido este delito, seguramente va a ser procesado por un homicidio, digamos, probablemente con alevosía, con alguna calificación. Y lo que conversábamos antes, está invitado aquí hoy en la cocina del miedo Alejandro Corda, es que esto va generando la confusión en la gente, que si una persona es excarcelada mientras se inicia el proceso penal y va avanzando el proceso penal, eso significa que va a quedar impune, ¿no? Sí, y lo explicamos una y otra vez. Incansablemente. Tal cual. Y yo siempre que pasan estos casos, y a mí también, obviamente, me pregunta mi abuela, etcétera, etcétera, porque a todos los que más o menos estamos vinculados a esto nos ¿cómo pasa puede esto? Ser que ¿cómo lo puede liberaron? Ser que lo liberaron. Bueno, muchas veces yo intento el ejercicio de decirle, pero bueno, si viene alguien, viene tu vecina y te acusa de un delito grave, digamos, así, sin ningún tipo de corroboración, ¿significa que vos deberías ir a la cárcel inmediatamente? ¿Cómo te sentirías vos en esa situación? Para intentar explicar cómo es el aparataje, que sí, a veces suena un poco cercano, ¿no? El mundo de las ficciones del derecho, etcétera, etcétera, pero cuando uno lo traslada a su propia carne y a su propia piel, seguramente uno querrá que el juez se tome su tiempo, que se junten las pruebas, que etcétera, etcétera, y que al final del juicio, si se comprueba que efectivamente uno comete un delito, se le dé la condena o la pena que se merece. Porque esto va construyendo la idea de que tiene que estar presa la persona desde el momento en que se la acusa de un delito. Exacto. Y esto hace que muchas personas se olviden o no vean que hay por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no sé si hay datos en el ámbito federal, un 25 a 30% de personas que llegan a juicio y son absueltas porque no eran. Entonces, lo que hay que pensar es eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. No, y además que cuántas, lo de siempre, ¿no? El tiempo que las personas pasan en proceso en la cárcel mientras dure el proceso, uh-huh, muchas veces es más significativo que el que cumplen después con lo cual digamos ese durante muchas veces termina siendo en el mejor de los casos si hay condena, en el peor de los casos si no la hay, uh-huh, porque si no la persona, uh-huh, se pasó detenida siendo inocente, por lo menos técnicamente, uh-huh, y esto también es un problema y me parece que también hay que hacerse cargo de eso. En general esa parte de la historia no se cuenta y está vinculada a este tipo de discursos que alimentan este tipo de prácticas. Exactamente. Lexington, 125, feel sick and dirty, more dead than alive. I'm waiting for my man. Hey white boy, what you doing uptown? Hey white boy, you chasing all women around? Me, sir, it's furthest from my mind. I'm just looking forward to different of mine. I'm waiting for my man. He comes, he's all dressed in black. He or shoes and a big straw hat. Waiting for my man, de Lou Reed, obviamente tiene que ver con la relación de los usuarios y los dealers, etcétera, etcétera. Ah, mirá vos, tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando con Alejandro, que es integrante de la Asociación Civil Intercambio, docente, investigador, podemos decir en toda la problemática que rodea la cuestión de las drogas, los consumos, etcétera. Alejandro, recién nombraste el fallo Arriola, uh-huh. un fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestra Corte del año 2009, que un poco es utilizado para plantear la idea de despenalizar los consumos, la tenencia de sustancias para consumo personal. Y yo te decía de volver hacia atrás, porque lo hemos hablado en otra ocasión, yo vengo trabajando con la cuestión de la masacre en el pabellón séptimo, sí. en Villa Devoto, sí. y ahí murió en esa masacre Ariel Colavini, que es el protagonista. Hay un fallo que es Colavini, de la misma manera que hay un fallo Arriola y un fallo Basterrica, el anterior a todos es Colavini, y ahí se cruza en Colavini, que es muy impresionante porque el fallo de la corte sale el 28 de marzo de 1978 y Ariel hacía 10 días que estaba muerto. En ese caso, la corte, digamos, de la dictadura, dijo todo lo contrario, ¿no? Sí, claro, fue el primer fallo de la corte en este sentido. Y en ese fallo incluso se reproduce mucha de la lógica de la guerra contra las drogas, incluso en la década, incluso el discurso de la seguridad nacional. Eso quería que comentaras. Sí, del cual estaba impregnado el tema drogas en la década del 70, digamos. Justo en la última investigación un poco hacemos un recorrido de la legislación sobre drogas y los distintos discursos que se van montando y creemos nosotros en parte superponiendo, reforzando, ¿no? Desde el higienismo en los 20, el discurso de la legislación internacional, lo ilícito, ¿no? Esto que mencionábamos antes, el discurso de la seguridad nacional en los 70 es muy fuerte y en los 80 también el discurso de la seguridad ciudadana, ¿no? La asociación drogadelito que aparece muy claro. Y en Colavini también se asocia, Colavini creo que tenía en ese dos caso cigarrillos. Dos cigarrillos de marihuana, y se asocia con una cantidad de males, incluso con la delincuencia común y subversiva, dice el fallo. Ahí hay una clara asociación con esta idea de la seguridad nacional. Y bueno, todos esos discursos de alguna forma fueron operando. Y bueno, nuestro laburo desde hace mucho tiempo es intentar desmontar esos discursos. Y creemos que para desmontar esos discursos no hay nada mejor que la información. Por eso este informe de la Procunar que sacó ahora. La Procunar es el organismo del Ministerio Público, la oficina especializada en narcocriminalidad. De ahí viene, no sé si es muy feliz la utilización de ese término, pero bueno, que se encarga de eso. Y hace poco. Que está a cargo del amigo Félix Krause. Y bueno, el equipo de Félix hizo dos trabajos, uno de ellos que muestra información del Ministerio Público sobre el fenómeno de aplicación de la ley. Y pese a Arriola del 2009, la información creo que es del 2013 o 2012. 2012 creo que es. Muestra que en el 2012, en algunas provincias, creo que el caso más fuerte es el caso de Mendoza, una gran parte de las causas por infracción a la ley de drogas son de usuarios de drogas. En porcentajes, como decir, 60, 50, 40%, digamos. Con lo cual, la mayor actividad de aplicación de la ley vinculada en algunas provincias a esta ley de estupefacientes es persecución de usuarios. Claro. Y eso también me resultaba interesante en la época de la dictadura porque, claro, investigando este caso, el de Pabellón Séptimo, cuando empezás a revisar un poco por qué estaban privados de libertad la mayoría de los 160 que estaban ahí en ese pabellón, que era un pabellón de tránsito, muchos de ellos estaban justamente por ser levantados, por haber sido levantados en razias en la calle, por tener o hasta, digamos, por tener una planta en la casa. ¿Y cómo se llegaba al que tenía la planta? Y porque encontraban a uno con un porro y lo torturaban hasta que decía, bueno, sí, yo tengo un amigo que tiene, ¿no? Digamos, esa. A veces se tiende a pensar que en la dictadura se perseguía solamente a militantes políticos, sociales, ¿no? Y es interesante también ver cómo el consumidor era un objeto de persecución, ¿no? Sí, totalmente. Y estaba asociado, yo recuerdo hace poco me tocó a raíz de estos pedidos que podría hacer el Ministerio de Justicia por las indemnizaciones, por lo que pasó, etcétera. Recuerdo una causa que vi donde firmaba Zaffaroni, casualmente, donde se detenía una persona, digamos, bajo el argumento de una infracción a la ley de drogas, uh-huh, pero en realidad había un trasfondo donde se asociaba a esa persona con actividades subversivas. Uh-huh. ¿Bien? Uh-huh. Y viendo un poco la causa, después le perdí el rastro, se volvió a esconder en toda la burocracia, uh-huh, parecía como un proceso medio armado, porque no había tal estupefaciente, etcétera, uh-huh, etcétera. Y la verdad que esa es una época que hay que indagar más. Creo que nos debemos un trabajo en, uh-huh, ese sentido, uh-huh, Claudia, sí, poder cruzar nuestros trabajos, nuestros laburos. Y nada, porque no hay mucho para indagar, mucho para bucear, pero no, como que no sale a la luz todavía. Sí, eso. Y falta mucha revisión de archivos, de ir a buscar causas. Efectivamente, yo creo que en concreto en las causas por las que están detenidos muchos de los que están ahí, por lo menos en Pabellón Séptimo, habría mucho material interesante para encontrar, y seguramente en muchas otras. Hablando de esto y un leve paréntesis, las reuniones de la Comisión de Asesoramiento Legislativo en plena dictadura, que era el poder legislativo que funcionaba para quienes están escuchando y son muy jóvenes, en la dictadura había algo que se llamaba Comisión de Asesoramiento Legislativo, que era la que creaba las leyes. Uh-huh. Y me puse a investigar la creación de la 2278, que es la ley de régimen penal de la minoridad. Uh-huh. Y claro, ahí está todo porque es lo que no había de debate parlamentario, se debatía en las oficinas y empezás a aparecer, ¿no?, los nombres de los fiscales federales, ahí aparece el amigo Estracera y tantos otros que intervenían en causas de todo tipo, ¿no? Las de drogas, las de supuestamente subversivos, etcétera. Así que hay mucho todavía para revisar del pasado. Ya lo creo. Alejandro, si vos pudieras decir, ¿cuál es una política, si vos tuvieras el poder, como para decirlo, la mejor política de drogas en, uh-huh, la Argentina sería esta, ¿no? Uh-huh. Supongo que lo primero sería despenalizar, definitivamente. Sí, sí. Nosotros hicimos una campaña a raíz en el 2012 que se llamaba 15 ideas, ajá, por una nueva política de drogas e intercambio. Está en la página de intercambios, etcétera. Y bueno, sí, precisamente. Resumila. Lo primero tenía que ver con correr al derecho penal, no solo de los usuarios, uh-huh, sino incluso también respecto o morigerar las respuestas penales respecto de los actores menores del tráfico de drogas, ¿no? Uh-huh. Porque hay situaciones y son muy angustiantes, sobre, uh-huh, todo los encarcelamientos por delitos de drogas están vinculados a mujeres, muchas veces cabeza de hogar, con varios hijos a cargo, uh-huh, digamos, que encuentran el hecho de vender droga una forma de resolver, por un lado, el rol que se le asigna a la mujer en el hogar, a cargo de los hijos, exacto, etcétera, etcétera. El kiosquito funciona en la casa. Exacto. Uh-huh. Y al mismo tiempo suplir la ausencia por ahí del hombre proveedor que, uh-huh, no está bien y que la mujer se tiene que hacer cargo, uh-huh, de todo. Uh-huh. Entonces, y esto también creemos que es una situación que merece prestarse, uh-huh, atención, ¿no? Uh-huh. O incluso el caso de extranjeras, a veces, las llamadas mulas. Exacto, uh-huh, a veces son mujeres en estas situaciones y a veces se le suma la condición de extranjeras, uh-huh, digamos, con lo cual todo lo hace mucho más complejo. Y bueno, y sí, digamos, intervenir con los usuarios con políticas de asistencia y prevención variadas en función de las determinadas situaciones y usos problemáticos o no que puedan existir, con buenos presupuestos, con buena información que permita un seguimiento y una buena evaluación y continua. Y por el lado de la represión, creo que bueno, desarrollar, no solo en tema drogas, sino en todo lo que tiene que ver con delitos, desarrollar una política criminal que esté basada en la información y que precisamente no recaiga sobre los perejiles de siempre, para decirlo débil. Claro, exacto, uh-huh, mal y pronto, ¿no? Qué sé yo. Yo creo que algunos pasos se han dado, pero queda mucho por hacer, ¿no? Ahora, te quiero hacer una pregunta. A mí me hace un poco de ruido cuando escucho, por ejemplo, no sé, al gobernador Scioli decir, bueno, los usuarios son enfermos, mm, y como tal debemos... Mm. Digo, ahí debería... ¿son enfermos, digamos, el usuario? ¿O la persona puede elegir, digamos? Sí, pueden o no serlo, uh-huh, digamos. Claramente, uh-huh, una persona que no puede controlar el uso de una sustancia, claramente tiene un problema. Uh-huh. Bien, ahora, no todas las personas que usan drogas tienen esa forma de consumir, uh-huh, ¿no? Hay personas que que bueno, que lo manejan de, con distintos grados, digamos, como yo siempre hablo de esto, uno con el alcohol en general suele tener una experiencia o un registro de distintas situaciones. Quizás en algún momento, sí, se tomó una copa de más y tuvo algo, por algún periodo de tiempo tomó, por otro por ahí dejó, etcétera, etcétera. Quizás con ciertas drogas legales uno tiene una experiencia de cómo pueden ser los consumos, con la ventaja de que con las drogas legales uno sabe que está tomando alcohol en una determinada graduación, y muchas veces con las drogas ilegales no sabemos qué estás tomando. ¿Qué estás tomando? Y muchas veces los riesgos vienen por ese lado. Claro, pero cualquier tipo de tratamiento no debería ser voluntario, digamos, en términos de elegir, porque si no parece como que falla, ¿no? Porque hay una obligatoriedad del tratamiento que es, también es punitiva, ¿no? Si yo te digo, no vas preso, pero tenés que hacer un tratamiento. Seguro, y en varios países de la región, en Brasil sobre todo, y vinculados al uso de las cocaínas fumables, hay muchos proyectos de internaciones compulsivas de usuarios. Claro. Que bueno, que haber una internación compulsiva puede ser un recurso terapéutico. Tenemos la ley de salud mental que nos redefine un poco con la utilización de esa herramienta para casos excepcionales, etcétera, etcétera. Y en principio uno debería desarrollar otro tipo de respuestas antes de llegar a ese extremo. En general, ese otro tipo de respuestas no están. Claro. Las políticas de reducción de daño son, de alguna forma, un modo de aproximarse mucho antes que la persona llegue a ese esa situación extrema. Exactamente. En intercambios o en alguno de los otros ámbitos donde vos trabajás, investigás, ¿han hecho algún tipo de investigación sobre los lugares donde van a parar los centros para adicciones, las granjas, estos espacios que muchas veces tenemos algunos datos que llegan de que se cometen torturas, malos tratos, tratamientos compulsivos y nadie los va a visitar o parecen un poco... Sí, sería injusto generalizar, ¿no? Pero es cierto que en muchos de estos lugares se han constatado y en las investigaciones que hemos hecho hemos levantado algunos registros de eso. Esto se desarrolla también en los 90 con el apartamiento del Estado de sus obligaciones. Una tercerización, ¿no? Sí, exacto. Con un modelo, etcétera. Y bueno, casualmente una de las compañeras que está trabajando este aspecto, ¿no? Y precisamente se dio en ese momento y se generó todo este aparataje, muchas veces a partir de ONGs, etcétera, que no siempre tuvieron el debido control. Igual no se puede meter a todos en la misma bolsa, y dentro de esa cantidad de organizaciones hay algunas más serias y que trabajan bien y otras que por ahí no. Y algunas, muchas están basadas en modelos religiosos que bueno, que nosotros no vemos como del todo aconsejables. Aunque sí, a veces lo religioso puede ser un espacio como una entrada, porque lo religioso también forma parte de la comunidad, ¿no? Seguro. Entonces puede ser una puerta de entrada. Pero también hay que, creemos que el Estado debe tener una presencia, y bueno, ahora el Senarezo se está transformando. Ajá. Etcétera, y bueno, creemos que bueno, que por ese lado se puede desarrollar esta presencia del Estado de una forma adecuada, correcta, etcétera. Un dato que podemos aportar es que cuando se plantea la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, cuya reglamentación está pendiente, y se definen los lugares de encierro que tienen que visitar los mecanismos, tanto el nacional como los locales, estos centros de atención para drogodependientes, o como se los quiera llamar, son parte de las instituciones que hay que visitar. Y en las cárceles los tratamientos, porque el otro punto interesante y que digamos todo el tiempo aparece en el trabajo con los familiares de detenidos son los famosos tratamientos en los CRD, en el ámbito federal son los centros de rehabilitación de rehabilitación para drogodependientes. Sí, creo que ese es el nombre. A mí la verdad que me hace mucho ruido. En general tienen, hasta donde yo he recogido, tiene el modelo de comunidad terapéutica. Exacto. Y el problema que tienen es que son expulsivos. Al basarse en un modelo abstencionista, claro, el que no cumple las reglas, y si realmente tenés una adicción, una recaída es lo más esperable. Claro. Terminás, entonces, ¿cómo? ¿No es un derecho? Si yo tengo un problema, ¿no tengo un derecho para recibir? ¿No? Entonces, ahí es como que las lógicas un poco se invierten y hasta me pregunto si no hay una ficción en la demanda, ¿no? Porque sabemos también que estar en un CRD quizás es mejorar las condiciones que vivir en el pabellón. Exactamente. Sí. Entonces, en un punto es más, digamos, es más seguro. Exacto. Entonces, uh-huh. hasta cierto punto me pregunto, ¿es genuina la demanda? ¿Realmente uh-huh. hay un problema uh-huh. de adicción? ¿O hay un recorrido con alguna sustancia que uno pone en juego como carta para mejorar su condición uh-huh. mientras? Cuando vos decís, para que quede bien claro, vos decís, se basa en el modelo abstencionista, quiere decir no tenés que consumir nada para Exacto. poder permanecer. Y no solo eso, sino a veces el planteo es no podés tener contacto con tu familia. Exacto. Porque eso reglas muy rígidas, uh-huh. etcétera, uh-huh. Que bueno, que no son para cualquiera, ¿no? No puede ser que esa sea la única opción cuando uno tiene un problema de adicciones. Porque si tiene un problema de adicciones, tiene claro. un derecho. Y además lo que vemos mucho, sobre todo en los jóvenes que van a parar al CRD, piden estar en el CRD, un poco por esto también que vos decís, uh-huh. que por ahí la vida cotidiana es un poco más tranquila, es que también hay una cuestión de ruptura con su medio, con su mundo, digamos, no se puede ni siquiera utilizar términos o escuchar canciones que tengan que ver con la droga. Exacto. Pero el pibe por ahí, después al año, vuelve al barrio y es como, Exacto. o sea, es como un marciano, o vuelve, digamos, porque es muy ficticio, es ¿no? muy ficticio, es muy ficticio. Por eso creemos que tiene que haber políticas que se aproximen más a la realidad. Y parte de la realidad es que las personas siguen consumiendo. Y no Exacto. porque sigan consumiendo, el Estado no tiene que hacer nada. Uh-huh. No, sí, tiene que estar presente y ver de qué forma puede mejorar la calidad de vida de esas personas. Y creo que también, como también tratamos de insistir mucho aquí en la cocina del miedo, desetiquetar, ¿no? Exacto. Digamos, una persona que en algún sí. momento de su vida consumió no es un drogón, un adicto, ¿no? Digamos, no. puede ser un momento en su vida y eso después puede hacer otro montón de cosas que lo saquen de esa etiqueta. La etiqueta también marca, ¿no? Totalmente. Bueno, se terminó el programa de hoy con Alejandro Korda. Alejandro, un placer. Gracias, Claudia, de verdad, por venir. Gustavo Hoffman en los controles, Natalia Coronel en la producción, Claudia Cesaroni aquí conduciendo o intentando hacerlo. Nos vemos el próximo sábado en la Cocina del Miedo. Gracias. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. Thank you.